Hola, bienvenidos. Podcast de Educar Chile. Preparemos la PSU. Módulo 1. Lengua castellana y comunicación. Eje temático: medios masivos de comunicación. En los medios masivos de comunicación también se elaboran mensajes que circulan de un emisor a un receptor, como en cualquier intercambio comunicativo. Sin embargo, se diferencian de nuestras conversaciones habituales porque están dirigidos a grandes grupos de personas. Entonces, para lograr un determinado efecto, aquellos que elaboran los mensajes de los medios piensan siempre en las características del grupo al que se dirigen: edad, estrato social, sexo, hábitos, etc. Según el propósito que tenga el emisor, encontraremos distintos tipos de mensajes con características propias y que buscan provocar diferentes efectos en el receptor. Propósitos y efectos de los medios masivos de comunicación. Día a día convivimos con innumerables mensajes provenientes de los medios masivos de comunicación, aunque no siempre nos detenemos a analizarlos con atención. Es por esto que muchas veces no nos damos cuenta de que, además de productos, también promueven modelos o imágenes de la sociedad, o de que una noticia no es tan informativa como parece, sino que también contiene y comunica opiniones. A partir de ello, es muy importante analizar los medios masivos de comunicación de una forma más crítica y consciente que la habitual. Para eso, te mostraremos algunos conceptos que te ayudarán a reconocer sus efectos y propósitos. Publicidad y propaganda. Es necesario que distingas entre publicidad y propaganda, pues ambas tienen propósitos distintos. Las dos pueden apelar a la emotividad del receptor, provocan el mismo efecto. Pero mientras la primera busca vender un producto, la segunda busca difundir una idea, valor o forma de ver el mundo. No es lo mismo un comercial de zapato que una campaña en contra del consumo de drogas, pues el propósito del primero es que compres los zapatos, mientras la segunda espera que asumas una determinada opinión acerca de las drogas. Los géneros periodísticos. Al igual que las obras literarias, los textos periodísticos también pueden clasificarse en géneros. La división que te proponemos se vincula con otro contenido que ya has estudiado: las modalidades discursivas, ¿te acuerdas? Bueno, de esta manera distinguiremos entre aquellos textos en que predomina la exposición de hechos y aquellos en que predomina la manifestación de opiniones, es decir, géneros de información y géneros de opinión. Partamos por los primeros, géneros de información. En el nivel de la información, el objeto fundamental del mensaje es la noticia. Esta se caracteriza por ser un relato básico que enmarca un hecho de interés general en las circunstancias que lo hacen explicable y sus posibles consecuencias. En este tipo de texto predomina la narración y la descripción, formas básicas del discurso expositivo que serán abordadas en el módulo 2. Veamos un ejemplo. Isla de Gasi, Filipinas, 19 de abril. Después de 40 años terminada la guerra, dos soldados japoneses permanecieron hasta ayer agazapados en la selva de esta isla, considerada despoblada desde 1947. Ese es un ejemplo de noticia, pero existe otra modalidad fundamental del género informativo, que es el reportaje, a través del cual se pretende explicar algún hecho o tema y desarrollarlo con cierta amplitud. En el caso de los hechos o temas tratados en el reportaje, diremos que estos ya no son estrictamente noticias, pues su desarrollo demanda cierta distancia con el momento mismo en que ocurrieron los hechos descritos por ella. Al igual que en la noticia, en el reportaje también predomina la narración y la descripción. Diríamos que es como una noticia en profundidad. Géneros de opinión. Como se señaló en la definición de escrito periodístico, dentro de lo que hemos decidido llamar géneros de opinión, encontramos como principal manifestación el artículo. que es una exposición periodística de ideas y pensamientos particulares sobre hechos que han sido noticia. Bajo este nombre genérico se agrupan textos de contenidos diversos y formas variadas. Es importante que manejes los siguientes. Editorial o artículo editorial. Es un escrito periodístico que ocupa una página y espacios importantes dentro del medio en que se publica. Representa la opinión y postura ideológica de dicho medio al interpretar un hecho noticioso de cierta trascendencia o algún tema relacionado a él. De esta opinión reflexiva se hacen responsables el editor o el consejo de redacción de ese medio en particular. Generalmente la editorial no va firmada, pues se entiende que representa la idea del diario o revista en la que aparece, y no necesariamente una posición personal. Se las puede ver en las primeras páginas de los diarios y revistas, y su escritura puede comenzar así. Aunque sería conveniente que se informara de manera más completa y argumentada las motivaciones que han llevado a autorizar proyectos de inversión extranjera, mayoritaria en el país, los datos conocidos hasta ahora mueven a preocupación. Columna de opinión o artículo comentario. Si bien este tipo de texto comparte con el editorial el carácter interpretativo y reflexivo, a diferencia de él, porta una opinión personal y particular de una persona que lo firma y que no participa necesariamente en el consejo de redacción o grupo de editores. En todo caso, generalmente existe una coincidencia de criterios entre los columnistas de un diario y su línea editorial. Muchas veces el columnista se reconoce no solo porque firma con nombre y apellido, sino también porque sale su foto. Un ejemplo de columna de opinión. Partiría así. Es la hora de la reconstrucción no solo material de una amplia zona de Ciudad de México y de algunas regiones de provincia, sino también mental, política, económica, social y cultural de la nación misma. Y también está la carta al director. Es un texto dirigido al director de algún medio específico, escrito por sus lectores, para opinar públicamente acerca de algún tema o suceso de actualidad. Se asocia al discurso del comentario en la medida en que se expone un determinado punto de vista sin intentar explícitamente convencer al receptor. La publicación de esa carta en el medio al que ha sido enviada depende exclusivamente de la línea editorial del medio. Las cartas al director del Mercurio, del diario El Mercurio, por ejemplo, son muy conocidas porque es una sección muy leída por muchos y temida por otros, ya que ahí se pueden generar verdaderas discusiones de opinión. Por otro lado, debes tener claro que muchas veces se mezclan y confunden intencionalmente estas categorías. Así, la opinión, por ejemplo, se deja ver dentro de un texto que a simple vista parece informativo. Esto sucede, por ejemplo, cuando una noticia se titula como "Horrible accidente en Puerto Montt", ya que el adjetivo "horrible" es una valoración del emisor sobre el accidente, es decir, se trata de una opinión y no de los hechos ocurridos. Si eres capaz de diferenciar publicidad de propaganda o información de opinión, ya estás más preparado para reconocer las distintas funciones de los medios masivos de comunicación en nuestra sociedad. Además, al leer atentamente este tipo de mensajes, podrás tener una opinión personal sobre ellos, criticando, por ejemplo, los mensajes con los que no estés de acuerdo. Ahora podrás distinguir los distintos géneros de los medios de comunicación masiva. ¿Cuál de todos ellos prefieres? Para repasar los contenidos y ensayar la PSU, no te olvides de visitar el preuniversitario en línea en www.educarchile.cl.